Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene. ¿Cuál fue la clave del triunfo? Creo que tuvimos una buena lista, una lista muy amplia. Lo dije en el primer día, la construcción del espacio de unidad ciudadana muy amplia. La gente quería una modificación en la realidad de Santa Rosa, está pasando muy mal. Y bien creció en nosotros, la verdad hicimos una muy linda elección, una muy linda campaña. Quiero agradecerle a todos mis compañeros de los otros partidos políticos, por supuesto a mis compañeros del peronismo. Y no tengo duda de que todos juntos vamos a triunfar. Fue, la verdad, una satisfacción enorme. Hicimos una elección increíble, una campaña increíble. Acabo de hablar con Cristina, está profundamente emocionada. Y para nosotros, no tengas duda, es todo de ella. Todo ella. Muchas gracias. Porque hay un soñador. Y si eres perdedor, siempre tienes malas cartas. La elección excelente sería ganar. Eso es lo que nosotros vamos a buscar hoy. Eso es lo que creo que vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a buscar hoy, eso es lo que creo que vamos a hacer. Ganar. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. La elección excelente sería ganar. Qué milagro te mandaste, Colo. Bueno, es que armamos un buen equipo de trabajo. ¿Qué significa haberle ganado al candidato de Macri? Mirá, ganar siempre significa algo muy especial y yo creo mi triunfo basado en lo que dije en la campaña, la fortaleza que tiene la Unión Cívica Radical, de cada uno de los militantes que tiene la provincia de La Pampa en cada uno de los pueblos. Este no fue el triunfo de Daniel Kronenberger, Luis Evangelista, fue el triunfo del radicalismo en su totalidad. El resultado está a la vista. Ustedes habrán visto que en todos los lugares prácticamente todos triunfamos. Qué milagro te mandaste, Colo. La mejor expectativa es que el peronismo tiene que identificar quién es el adversario. El adversario está en la Casa Rosada y nosotros somos responsables de demostrarle al país que si los del campo nacional y popular nos unimos, podemos recuperar el país y, por supuesto, nosotros acá en Santa Rosa, con el ejemplo de la militancia que se ha recuperado en estos tiempos, poder recuperar para los vecinos y para los barrios este municipio que hoy está ausente. Mucha concurrencia del votante porque el que gana sale respaldado por el voto popular. Bueno, ¿cree que va a ganar? Los seis nos participamos para ganar. Nosotros creemos que vamos a ganar. Seguramente nos vas a decir que vas a ganar, pero hay una posibilidad que puedas perder. ¿Qué pasa después en ese caso si llegan a perder? ¿Van a acompañar al candidato? No tengo dudas de que vamos a ganar la elección. Así que la verdad que estamos muy contentos y estamos convencidos de que la elección vamos a salir victoriosos. Pero lo he dicho también, vamos a hablar hipotéticamente en algo que creo que no va a pasar, pero si nos tocara perder... Lo he dicho desde el primer momento, el primer día. Hoy a la noche voy a estar en el Partido Justicialista abrazando al compañero que gane. Espero que me abracen a mí. Bien. Ahí leyendo algunas declaraciones, medio, digamos, más no me sorprende, pero la Cámpora sigue violando y abusando permanentemente de la regla y la norma de juego, diciendo que van a ganar la interna. No se puede, si estamos en vez electoral. Hay que respetar la democracia. Siempre la misma historia. Además de lo discursivo, ¿alguna información de alguna irregularidad? No, es discursivo, es muy importante. La violación de la veda electoral es muy grave, es muy grave. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Dijo que iba a ganar la interna. No se puede decir eso el día de la elección. Es violación a la veda electoral. Y aparte es abogado, Luciano debería saberlo. Dijo que iba a ganar la interna. No se puede decir eso el día de la elección. Es violación a la veda electoral. Y aparte es abogado, Luciano debería saberlo. No tengo dudas de que vamos a ganar la elección. No se puede decir eso el día de la elección. Yo tengo absolutamente claro que si el ganador es Di Napoli o Lescano, no los voy a acompañar. Yo no los voy a acompañar. Está claro, porque son dos sinvergüenzas. Bueno, a ver, se va a tener que calmar Darío y va a tener que saber de que cuando la gente habla a través del sufragio, los dirigentes debemos guardar un silencio prudencial y ser respetuoso de lo que indiquen las mayorías populares. Yo no los voy a acompañar. Está claro, porque son dos sinvergüenzas. Bueno, a ver, se va a tener que calmar Darío. Está claro. Así que... ¿Está un poco nervioso? Es probable que esté nervioso. Está claro. Y si eres perdedor, siempre tienes malas cartas. Bueno, a ver, se va a tener que calmar Darío. Porque hay un ganador. Quiero también decirles a todos que hoy La Pampa dio un mensaje muy especial para todas y todos. Dio un mensaje muy especial. Quiero contarles que hace menos de 15 minutos tuve la oportunidad de hablar con la expresidenta de la Nación. Le agradecí como siempre por tanto cariño, le agradecí por tanto amor, por tanto hecho para el pueblo argentino. Le dije, como dije el otro día también, que este triunfo es total y absolutamente de ella, que nosotros somos lo que somos, la política por ella, y que le debemos todo políticamente a ella. Vamos a perdedor, siempre tienes malas cartas. Estoy convencido que vamos a ganar la interna y después estoy convencido que van a ganar la general también. ¿Qué milagro te mandaste, Colo? Está claro, porque son dos sinvergüenzas. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Yo tengo absolutamente claro que si el ganador es Di Napoli o Lescano, no los voy a acompañar. Yo no los voy a acompañar. No tengo dudas de que vamos a ganar la elección. Dijo que iba a ganar la interna. No se puede decir eso el día de la elección. Es violación a la vida electoral. Y aparte es abogado, yo no debería saber. En los seis no participamos para ganar. Nosotros creemos que vamos a ganar. He querido hablarle al mar. Le dije, como dije el otro día también, que este triunfo es total y absolutamente de ella. Yo tengo absolutamente claro que si el ganador es Di Napoli o Lescano, no los voy a acompañar. He querido hablar de amor. Como lo yo no los voy a acompañar. Está claro, porque son dos sinvergüenzas. Bueno, a ver, se va a tener que calmar Darío. Está claro. Así que... Está un poco nervioso. Es probable que esté nervioso. Está claro. Porque hay un ganador. Cuando dos personas se aman y una entrega lo que tiene. Porque hay un soñador. Yo no los voy a acompañar. Y si eres perdedor, siempre tienes malas cartas. Porque juegas con mi amor. Es que no tienes bastante y te gusta el humillarme. Yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor. Si es que puedo y sé dejarte. ¿Qué milagro te mandaste, Colo? Que... Bueno, es que armamos un buen equipo de trabajo, que era, es un poco la idea. Está claro, porque son dos sinvergüenzas. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.